manera, también denunciando a los banqueros que además de recibir ayuda millonaria de todos los contribuyentes no están aportando ninguna solución a las familias, y en tercer lugar a los políticos, por eso acabamos la subdelegación, para denunciar que ellos no están blindando las leyes favoreciendo a los bancos y no favorecen a los más débiles, que somos los trabajadores. Un hombre de 47 años ha sido detenido en la localidad sevillana de La Puebla de Cazalla por el robo de 20 euros en un establecimiento. Amenazó a la dependiente con un hacha. José Manuel de la Linde. El presunto delincuente entró en una tienda de comestibles vestido con un mono de trabajo de color verde y un pasamontañas que le tapaba la cara. Portando un hacha, por lo que se le atribuye un presunto delito de intimidación, exigió a la dependienta que le diera tan solo 20 euros. Fruto de la investigación iniciada para esclarecer este atraco, la Guardia Civil ha logrado detener al supuesto autor del robo, que salió huyendo tras conseguir el dinero y que era cliente habitual del negocio. El presidente estadounidense Barack Obama ha ordenado esta madrugada el uso de las reservas de gasóleo de calefacción para aliviar la escasez de combustible en las comunidades afectadas por el huracán Sandy, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Paralelamente, la luz ha regresado hace unas horas para 100.000 abonados en la mitad sur de la isla neoyorquina de Manhattan y otros 122.000 en el barrio de Brooklyn, que llevaban a oscuras desde que Sandy azotó el lunes la costa noreste de Estados Unidos. Esta noche, el alcalde de Nueva York ha anunciado que se suspende la maratón prevista para el domingo en la ciudad. Llueve de forma moderada en todas las provincias andaluzas a esta hora y esta situación se mantendrá durante toda la jornada del sábado, con nivel de aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en todas las provincias de la comunidad, excepto en Almería. Las temperaturas son suaves esta madrugada, con 20 grados en Isla Cristina, en la provincia de Huelva, 17 en Castillo de las Guardas, en Sevilla, y 15 grados en Mancha Real, en Jaén. Así llegamos a las 3 y 4. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Tu voz. Por lo menos una de las manos. Quería felicitaros a través de programa. Tu acento. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Tu emisor. Muy buenos días. El día va a estar... Aquí estamos. Para pasar la mejor de las mañanas. Rico, buenas tardes. Y no se me ocurre... Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Málaga Rayo Vallecano, Barcelona Celta, Real Madrid Zaragoza, Valencia Atlético de Madrid y otros encuentros de primera, segunda y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Éxito, éxito absoluto, ¿eh? Nuestros oyentes. Éxito de nuestra sintonía. Y no crean, ¿eh? Incluso hay alguna que otra persona que la tiene puesta en su teléfono para despertarse por la mañana. Eso y otras muchas cosas más son las que encierra este programa que continúa hasta las 4. Iniciamos nuestra última hora en este tercer día de noviembre de 2012. Saludos de Juan Antonio Jurado con Antonio Franco, que está apoyando la producción y también realizando este tiempo. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Volvemos a los teléfonos, recuerden, son 2-900-844-643 y 954-46-70-57. Buenas noches, soy de nuevo Lola. Era para pedirte, por favor, una sevillana de Rafael del Está. Me da exactamente igual el título, pues este hombre, como ha dicho la sevillana a él y como se dirige a cantarle a la mujer, hay pocos en el grupo de sevillanas, desde luego. Muchísimas gracias, Dios. Sus deseos son órdenes para nosotros, querida Lola. Rafael del Estado de Escopeta y Perro. Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos. Y un perro con buenos vientos. Que me gusta una escopeta y un perro con buenos vientos. Y una besana de trigo y una sombra para lloverlo. Y una sombra para lloverlo y que se arranque una liebre como el viento de liera. Y que la corra mi perro y que la alcance a mi vera. Y me gusta disfrutar de mi escopeta, mi perro y de una copa de vino. Y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo. Si vamos de cacería, mi perro bebe en mi mano. Si vamos de cacería y espera que se la dé de la cantimplora mía, de la cantimplora mía. Y no teme a los barrancos ni a los caminos cortados, porque mi perro confía que su amo está a su lado. Y me gusta disfrutar de mi escopeta, mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo. Cuando mi perro me ve con la escopeta en cara, con la escopeta en cara. Cuando mi perro me ve con la escopeta en cara, se queda fijo mirando pa' ver dónde voy a tirar. Pa' ver dónde voy a tirar. Y si ve que no disparo, me avisa con un gemido, pa' que la próxima vez no me coja distraído. Y me gusta disfrutar de mi escopeta, mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo. De vino yo me lo tomo sentado, yo me lo tomo sentado. El mejor trago de vino yo me lo tomo sentado, esperando que mi perro me traiga lo que he cazado, me traiga lo que he cazado. Un pajarillo perdí que lo alí corté en un tiro en lo alto de un collao y se escondió entre los trigos. Y me gusta disfrutar de mi escopeta y mi perro y de una copa de vino y de los hombres cabales que al campo vienen conmigo. Bueno, pues ahí está Rafael del Estad, sí señor, con una de sus sevillanas. La pedía Lola desde Sevilla. Tenemos una llamada que además acabamos de recibir de ella hace segundos. Bueno, buenas noches. Hola, ¿eh? Soy Lola. Se me ha olvidado de deciros siempre que estoy contentísima de oír este programa desde que empezó, porque desde luego es uno de los mejores. Y mira que Canal Sur tiene buenísimos programas, pero este no le va a la saga. Bueno, encuentro extrañísimo porque he hecho una selección enorme de canciones. He podido pedir, no me acuerdo, pero 4 o 5. Y yo no he oído esta noche ninguna de las que he pedido. Tenéis que tener una carga enorme de música. porque estoy despierta y no he oído nada. Ahora mismo están dando las noticias de las 3 y todavía no he oído ninguna canción de las que he pedido. La pedí para el fin de semana completo porque os oigo siempre, ¿eh? Bueno, un poquito de paciencia espero. De todas formas, felicidades para todos, ¿eh? Lo hacéis de maravilla. Pues Lola, adiós, buenas noches. Yo lamento mucho que me diga eso porque verá usted, precisamente esta noche, y creo que la primera fue de los primeros minutos del programa, han salido absolutamente todas las llamadas y todas las canciones que usted nos ha pedido. Y además, no todas eran en francés, como usted bien ha dicho, y como habrán oído seguramente el resto de los oyentes. Por eso me sorprende su apreciación, pero le aseguro, de hecho, Rafa del Estado acaba de sonar hace un momentito con esa sevillana que usted pedía. En fin, no sé, probablemente ha sido un descuido en algún momento, pero le aseguro que hoy han sonado todas las canciones, todas, que usted ha pedido. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y seguimos recibiendo además llamadas de nuestros oyentes a nuestros dos teléfonos, que, como bien sabe Lola, no están activos solo cuando estamos en el programa, sino que están abiertos a nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy María. Hola, María. Y me gustaría ver si me pudieran poner la canción de Plácido Domingo, Maite Chumía. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas gracias a usted por llamarnos y muchas gracias por su paciencia. Vamos con don Plácido Domingo, que además no hace mucho, hace solo unos días, regresaba a un teatro que él mismo inauguró, uno de los mejores de España, el Teatro de la Maestranza, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en el Paseo Colón. Vuelve, o lo hizo, con una nueva obra de ópera, para la cual desgraciadamente ya no quedaban entradas. Desgraciadamente para los que amamos la gran música. Maite Chumía. Plácido Domingo con Mocedades. Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras y entre las mozas una quedó llorando por su querer. Vuelve al caserío, no llores más mujer. Mi amor, ¿en dónde estás? pecho mía, maite chumía. Ya no he de verte más. Maite chumía. La voz impresionante de Plácido Domingo, de José Plácido Domingo Enville. Un madrileño fantástico, cantante lírico, director de orquesta y además director general de la Ópera Nacional de Washington, en Washington Distrito Federal, en la capital de los Estados Unidos, y en la Ópera de Los Ángeles, allá en California. No está nada mal. Junto a él, Mocedades en Maite Chumía, una canción que también tiene sus años. Mocedades y este septuagenario, un poco más, tiene 71 años, que sigue en activo afortunadamente. Por favor, me gustaría escuchar Las Palmeras de Alberto Cortés. Muchas gracias, ¿verdad? Nada, de nada, y además no es la primera vez en absoluto que escuchamos esa canción. Vamos a hacerlo una más. Las Palmeras. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. De La Pampa, en Argentina, poeta, cantante, compositor que lleva muchos años viviendo en la capital de España junto a su mujer. Alberto Cortés y un viejo clásico, Las Palmeras. A la carta, con Juan Antonio Jurado. y con todas las músicas posibles, las que escogen nuestros oyentes permanentemente. Hola, soy Robert de Huerva. Me gustaría que me pusiera un tema de Cristian, Imagina, para dedicárselo a una chica que se llama Malena. Ya, bueno. Vale, perfecto. Pues ahora nos vamos con Cristian directamente a Huelva. Esta canción se llama Alguna Vez. 3:22 a punto de entrar en nuestra última media hora. Aún 38 minutos de música, sueños, ilusiones, recuerdos y grandes, grandes canciones. Tantas veces la hice mía, bebí su amor, fue solo para mí. Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Jurado, soy Antonio. Quiero dedicarle una canción de mi amigo José Manuel Soto para mis cuatro hermanos, ya que estaba un poquillo separado, para que sepa que tiene por aquí a su hermano Antonio, que siempre lo recuerda a los cuatro. Ya que estamos alejados, pero más que nos vemos en Navidad. Yo le dedico esta canción para ellos. Muchas gracias, jurado. También para ti. Gracias. quizás ya te estarás preguntando qué habrá sido de mí, por qué me fui de tu lado así, tan de repente. Me fui harto de dártelo todo y sentí la falsedad de unos ojos en mí continuamente. Quizás ya estarás recordando aquellas cartas de amor y aquellos locos abrazos apasionados. Ya ves, yo que siempre me hallaba a tus pies, voy a intentar olvidar el ayer para enterrarlo, para olvidar un amor. Si se ha querido de veras, se hace tan grande el dolor que se te acaban las fuerzas y no se olvida el amor. Para olvidar un amor, si se ha entregado la vida, duele tanto el corazón que hasta el dolor se te olvida y no se olvida el amor. Y no se olvida el amor. Sé que no hay llanto ni soledad en tu vida y sé también que es mentira lo que estás alimentando. Sigue así, que cuando quieras volver a sentir ya verás cómo te acuerdas de mí y llega el llanto. Quizás llegue yo a convertirme en un loco solitario por la carga ineludible de haber vivido soñando. Y quizás si el amor llama a mi puerta, tendré las manos abiertas para volver a abrazarlo, para olvidar un amor. Si se ha querido de veras, se hace tan grande el dolor que se te acaban las fuerzas. Se olvida el amor. Para olvidar un amor, si se ha entregado la vida, duele tanto el corazón que hasta el dolor se te olvida y no se olvida el amor. Olvidar un amor con el bueno del sevillano José Manuel Soto, viejo amigo de esta casa desde hace ya muchísimos años. Qué difícil es olvidar un amor cuando se ha sentido profundamente y muy de verdad. Hemos tenido algunos problemas con internet, desde luego. Dificultades que esperemos que para mañana estén solucionados, porque ya saben que además de nuestros teléfonos hay opción a conectar con nosotros vía Facebook. Hola, muy buenas. Soy Lola de Cádiz. Me encantaría que el próximo programa, será el viernes, me imagino, me pusiera ahí a primera hora Ma Vie de Alain Barrière. Muchísimas gracias. Adiós. De nada, vamos a retomar precisamente una de las llamadas que emitimos prácticamente los primeros minutos. No recuerdo bien, pero la primera media hora del programa, aproximadamente, con una de esas maravillosas canciones, Mi Vida, interpretada en un idioma único para la música como es el italiano. También, lógicamente, Ma Vie, en su caso, en francés. Alain Berger, y que me perdonen porque mi francés es absolutamente patético. je sais. On dit qu'à ça reviendra. Nacido en la Bretaña francesa en noviembre del 35. Por cierto que en los años 60, en la primera mitad, en el 63, concretamente la televisión de su país, la televisión cara, le pidió representar a su país en la octava edición del Festival de Eurovisión, que se celebró entonces en marzo de ese año y en Londres, el 23 de marzo concretamente. Estuvo mucho tiempo ausente de la escena, volvió a finales de los 90 con alguna que otra compilación de sus antiguos éxitos, canciones como Mavi y Volveré y tantas otras más. El caso es que dejó los escenarios con 68 años. Toda su vida la ha dedicado intensamente a la música. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. En 23 minutos concluimos hoy. Hola, mira, José Antonio, soy Virginia. Tejeré, a ver si me puedes poner la canción de Mireia Mathieu, Como de Habitudes. Gracias. Pues es precisamente esta. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. la chambre, comme d'habitude, toute seule, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, toute gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève. Comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Más cantantes franceses, ahora desde Aviñón, una mujer conocida como la Dama de Aviñón, que ha grabado en varios idiomas, en 11 idiomas, francés, alemán, inglés, español, italiano, ruso, finlandés, japonés, chino, catalán, hasta en catalán, increíble. Maigrel Mathieu, y que me perdonen mi francés, una mujer que ha vendido ni más ni menos que 150 millones de discos. Ahí es nada. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Bueno, pues soy Lola. Si os queda un huequecito, no me importaría oír Latino, de Francisco. Muchísimas gracias, Dios, guapísimos. No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo. Que sienta el corazón como una bendición que guarda anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que mi viva la pasión apasionadamente, que no pueda guardar jamás fidelidad, y de ello se deduce que tras de una pasión no es oro en el amor todo lo que reluce. Señor, mitad correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Latino, sí que sigue su destino, sí. Algunos problemas con la justicia por no haber pagado a tiempo algunas facturas de un coche de lujo, según se ha publicado en los últimos días, Francisco. Latino, una de sus canciones que fue éxito en toda España hace mucho tiempo, recuperándola en esta madrugada. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos a recordar nuestros teléfonos. Hay una oyente que nos lo dejaba en el mensaje del contestador, que por favor dijéramos el fijo. Bueno, hay dos, uno que es un teléfono gratuito, el 900-844-643, y otro que es uno de los teléfonos fijos de esta casa, que si tienen tarifa plana, pues también es gratuito, como ustedes saben, que es el 954-46-7057 exactamente. Hola, Juan Antonio. Soy María, vuelvo a llamar esta noche para pedir otra canción. Me gustaría... Espérate, porque ahora se me olvida de cuál era la que te iba a pedir. No puede ser. Te llamo ahora. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy María y José, me ha quedado la mente en blanco. Vaya por Dios. Quería pedirte Pequeña Flor de José Guardiola. Pues aquí la tienes. Muchas gracias. ¿Eh? A ti por llamar, adiós. Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán que me hablaba de ti, que cuidaba de mí en el bien y en el mal, pero se marchitó y perdió su poder, porque ya tu querer murió de ese amor que era mi sueño azul. Solo me quedas tú, Pequeña Flor. Te guardaré toda una eternidad, te besaré cuando quiera otra vez soñar, pues de aquel sueño de juventud solo me quedas tú, Pequeña Flor. Pues de aquel sueño de juventud, solo me quedas tú, Pequeña Flor. catalán José Guardiola Díaz de Rada, Barcelona. Un hombre de familia humilde que también supo convertirse en una auténtica estrella. Estrellas que no vemos esta noche porque está lloviendo moderadamente, prácticamente toda Andalucía, excepción de zonas de Almería. En 12 minutos concluimos. Hay muchas llamadas aún pendientes. No se preocupen porque mañana hay programa, ¿eh? Y poco a poco iremos disfrutando de todas ellas. Hola, buenas noches, José Antonio. Hola. Me gustaría escuchar, ¿sí?, alguna canción de Maricel Triana, si puede ser. Muchas gracias. Estupendo. Vamos con ello. Maricel Triana, que además aquí en esta casa, en Canal Sur Radio, tuvo un programa hace muchos años, que no sé si recuerdan ustedes, se llamaba Lo que yo más quiero. Tengo miedo. Marifé de Triana en Canal Sur Radio, tiempo de a la carta. Saludos de Antonio Franco, la realización y coproducción. Saludos, pues, de quien les habla, Juan Antonio Jurado, durante este tiempo de madrugada hasta las 4. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu cárcel. Que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo han dormido me dan celos, gitano, gitano del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Perderte, sueño noche y día, que sin ti me quedo, tengo vida mía, miedo, ay, mucho miedo. Tiemblo de verme contigo, si no te veo, este que eres un castigo, castigo que yo deseo, y yo en tus palabras no creo, ya las mías tú tampoco, por tus venates de loco, ya me duele el pensamiento de este puñal que presiento. Miedo con Marifé de Triana. Nació en un pueblecito que está saliendo de Sevilla hacia la Sierra Norte, hacia Cantillana, antes llegando a Alcalá del Río a la izquierda, un pueblo que se llama Burguillos. Una cantante de copla maravillosa, también actriz, Marifé de Triana, María Felisa Martínez, que nació en Burguillos, como decimos, pero se vino a Triana, a ese arrabal maravilloso, donde tomó su apellido artístico. Hola, buenas noches. Mire, yo era a ver si me podían poner la canción, sí, de Harry Belafonte, Orfeo Negro. Uh-huh. Muchas gracias, ¿vale? Y enhorabuena por el programa. Gracias, gracias a usted por llamarnos. Pues verá, vamos a intentar buscarla, la de Harry Belafonte. Tenemos varias versiones de esa Orfeo Negro, a ver si la podemos encontrar para mañana. Yo le propongo, si a usted no le importa, disfrutar de la que hizo Presuntos Implicados, además en español, en nuestro idioma. Es esta. Es una canción bellísima. Es una Muy buena lección, sí señor. Cantará el corazón, la razón de vivir. Cantará del amor que sentí. Camino irá hacia otro azul. Después, yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar. La canción no ha de ser verdad, porque en maravillosa la voz de esta mujer, Sole Jiménez, que es impresionante, desde luego. Antes, en Presuntos Implicados, hoy ya volando sola desde hace ya bastante tiempo, haciéndonos disfrutar con Presuntos en solitario y con esa gran cantidad de duetos que ha ido manteniendo a través de los años, e incluso con grandes damas de la música norteamericana, como es Miss Brandi Crawford. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. A punto de concluir estamos ya. Los últimos minutos son para ella. Otra voz impactante, desde luego. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Y al equipo. Mira, soy Leonor, del puerto de Santa María. Me gustaría que me pusiera la canción de Rocío Jurado, Madre. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, vamos a escoger esta para concluir hoy, digamos, un poquito más tiempo para disfrutar cada uno de los detalles en estos poquitos minutos que nos separan ya del final. Mañana volvemos en la carta a partir de la medianoche hasta las 4 de la madrugada, tanto Antonio Franco como yo, que les habla. Un saludo, feliz fin de semana, Juan Antonio Jurado. Al Museo de Sevilla iba diario Juan Miguel a copiar las maravillas de Murillo y Rafael, y por las tardes como una rosa en los jardines que hay a la entrada pintaba Trini pura y hermosa, como si fuera la Inmaculada. Y decía el chavalillo, ¿pa' qué voy a entrar ahí si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí? Trini, a mi Trini, a mi Trini. Margarita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparar, algo tu vida envenena, que tiene la mirada, que no me parece buena Trinidad. Ay, Trini, mi Trini. Museo sevillano un mal día visitó un banquero americano que de Trini se prendó, y con el brillo de los diamantes la sevillana que osega, y entre los brazos de aquel amante huyó de España la Trinidad. Y ante el cuadro no acabado así decía el pintor: es un desgraciado. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. Madrugada lluviosa en todas las provincias andaluzas, lluvia que cae de forma moderada y puntualmente intensa. La previsión para este sábado de la Agencia Estatal de Meteorología advierte de precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes en el oeste de Andalucía, el centro y el norte de nuestra comunidad. Lluvias que vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento del sureste en las provincias orientales y en la costa atlántica andaluza. Además, AEMET activa los avisos de nivel amarillo en todas las provincias, excepto en Almería, por precipitaciones. Y los servicios mínimos del servicio de limpieza de Jerez, limpieza viaria, comenzarán a funcionar a las 6 de esta madrugada. La huelga comenzaba este viernes por la plantilla de Urbaser, la concesionaria de los servicios de limpieza, tanto viaria como de recogida de basuras, y está provocando ya las primeras incidencias en el municipio.